¿Qué tal, compañeras, compañeros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su compañero Roberto Posadas de Libres, Justos y Dignos. Una colaboración para el hijo del ajolote. El tema que quiero tratar el día de hoy es algo triste, muy espantoso, la verdad muy, muy difícil, en donde es cuando pues se pone el tema de la transformación a una prueba difícil, ¿no? El caso de Ayotzinapa, ¿no? Todos sabemos exactamente que definitivamente fue el Estado, eso no hay mayor duda. ¿Qué implica que fue el Estado? Que todas los niveles del gobierno como tal, y por eso se denomina del Estado, que en realidad debería decirse que fue un crimen gubernamental por todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque al final el Estado pues implica población y territorio. Pero bueno, ese es otro rollo. El tema es que se considera un crimen de Estado al haber pues participado todos, desde hasta personas civiles, policía municipal, policía estatal, Agencia Federal de Investigaciones en ese tiempo, lo que era la Policía Federal, en ese tiempo también la Policía Federal, y la parte más difícil y más triste, que es el ejército, ¿no? Que participó de manera en omisión, que pues al final, pues en este caso como parte del Estado, como funcionarios públicos, el delito se comete por omisión, en virtud de no haber hecho algo para tratarlo de impedir. Entonces es un tema complicado y difícil, ¿no? Por todo lo que implicó, lo que fue, es una cosa atroz, es lo peor que puede hacer cualquier gobierno de cualquier tiempo. Y pues ha sido el más allá de buscar un tema de buscar justicia, de alguna manera, que sabemos que en México es prácticamente imposible la justicia con el poder judicial que tenemos, con las instituciones que procuran y administran la justicia, pues prácticamente es imposible, en virtud de que pues estos, hay como en todo, ¿no? Hay buenos y malos, yo se los puedo decir como abogado litigante, y también como formé parte en su momento, fui Ministerio Público Federal, pero el tema es que el asunto es complejo, porque con toda esa procuración de justicia, pues desde el principio falló en el momento que se estaba llevando a cabo el delito como tal, en un concurso, es una cosa espantosa, no voy a entrar a cuestiones técnicas, pero legales, pero fue una cosa espantosa y terrible, en donde fue totalmente todos los niveles de gobierno, todos fallaron, porque se pudo conjurar el que hubieran 43 desaparecidos, 43 jóvenes que podrán decir lo que ustedes quieran, que estaban manifestándose, y muchas veces tenemos la idea, porque tenemos el concepto muy malo de nuestros vecinos del norte, que si nos responde, que la autoridad tiene que responder con violencia y con fuerza y parar y detener, porque nos han inundado con todas esas tonterías en la cabeza, ¿no? De las policías, ¿no? Que hemos visto casos atroces en Estados Unidos, en Europa, hace poco en Reino Unido, y lo hemos visto en diferentes manifestaciones en donde se supone que son disque gobiernos democráticos, ¿no? Y que respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Cuando es una enorme farsa, ¿no? Entonces, el punto de esta situación es que fallaron. Falló todo. Ahora, después, ¿cómo se empezó a desarrollar? No me gustaría entrar a escucharme justificador, a escucharme matizador. Es simple y exclusivamente una realidad, esos son los hechos, es tristemente los hechos, en donde pasaron tantas cosas durante tanto tiempo, que se dio tiempo, valga la redundancia, el que hayan podido eliminar las pruebas y demás, ¿no? Es una cosa terrible y espantosa, ¿no? Y pues obviamente el tema también del asunto de que en México el sistema de investigación prácticamente es testimonial, ¿no? No hay, no hay un tema avanzado de peritajes, de pruebas técnicas, de pruebas científicas, en comunidades en donde pues no hay ni siquiera una cámara, donde la policía ni siquiera sus armas funcionan. Entonces es un cúmulo de situaciones que hacen pues que la investigación sea muy complicada. Ajá. Y nos basemos o tratemos de fundar las pruebas en testimoniales, ¿no? En lo que dijeron, en lo que vieron, en donde conocemos la interpretación. Yo se los puedo decir cuando uno toma declaración de indiciados, de presuntos y demás. Las perspectivas son tan difíciles y es muy complicado, ¿no? Lo que sí es que siempre hay alguien que ve algo. Ahora que existen los teléfonos celulares, pues ahora se puede documentar, ¿no? Y tiene uno mayor oportunidad de tener evidencia física o más bien evidencia multimedia, tanto de grabaciones como de videos, en donde pues puede uno tener mayor idea de lo que fue pasando y cómo pasó. En ese tiempo pues no se tenía eso, ¿no? Entonces la investigación fue avanzando. Se dio tiempo a borrar, a cambiar, a decir, a hacer. El Poder Judicial, insisto, no quiero caer en un tema de una justificación a la 4T, en donde el señor presidente se comprometió, y ese es un tema terrible. Terrible porque él se comprometió a hacerlo, a poderlo, a resolverlo. Cuando esa parte sabe perfectamente, a lo mejor fue una buena intención, mal. Alguien le debía de haber dicho, señor presidente, tenemos que comprometernos a tratar de encontrar a los jóvenes y tratar de resolver qué pasó. Más no resolver, o sea, con ese. Porque al final es buena intención, pero es cuando se vuelve un poco mucho de demagogia. Decir, me voy a resolver y no se resolvió. Porque no podía, él sabía que se estaba enfrentando en el momento que toma, sabía que el ejército había participado, sabía, ¿por qué? Porque sabemos, yo se los digo, las frecuencias y todo lo que pasa en cualquier parte del estado, la región militar, por lo regular, siempre conoce de lo que está pasando y y más a mi favor con todo esto que sucedió. Entonces el ejército sí tiene participación. Se pusieron a ciertos mandos y obviamente el secretario de la defensa, a lo mejor mientras sucedió, a lo mejor no supo, pero después supo qué pasó y fue el general Cienfuegos. Y había que, él sabía, él supo, él tuvo el acceso, él supo todo lo que pasó. Y es ahí donde viene un tema de la complicación que da la cuarta, este cambio de régimen. ¿Sí? Y lo que implica muchas veces apostar a favor de decir, a ver, me le voy encima al ejército. ¿Y quién es el único que tiene la capacidad y la fuerza para poder tirar a un gobierno? Pues ustedes díganmelo. Todos lo sabemos, el ejército puede presentar un golpe de Estado y puede decir, no, es que se le debió de castigar. No, no es tan sencillo. Es un coto de poder. Es un poder fáctico. A mí se me hace el más poderoso de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, hay un principio muy sencillo, tiene las armas. Y al tener las armas, ¿sí? Pues sabe quién es quién. Sea, él tiene el poder, ellos tienen el poder, lo hemos visto en la historia. Y a lo mejor el punto de Andrés Manuel fue de tomar una triste y mala decisión. Ahora es una opinión y una especulación mía. No nos consta, a mí no me consta, pero al final, por los hechos, el que salga el señor presidente a mandarles una carta en donde, pues está terrible la carta, está espantosa la carta, terrible la carta. ¿Sí? Y tratar de lavarles la cara cuando debió a lo mejor en un momento de la privacidad de haberles dicho, señores, estamos en una transformación. Y en esta transformación. Dense cuenta, como bien dice, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Y se enfrenta a uno de los poderes más, el único, de alguna manera, insisto, que podría tirarlo, ¿no? Todos dicen, ay, no, que lo castigue y el ejército tiene que pagar y si no, los van a. O sea, seamos serios y seamos realistas. Sí, o sea, estamos en una transformación, en donde hay mucho dinero por todas partes que se perdió, que dejaron de percibir, se perdieron muchos negocios, estamos hablando de dinero en un sistema capitalista, en donde creemos que la justicia, si el señor presidente se para y dice, imagínense, ¿no? Hubiera dicho, no, sí, fue, él dio las órdenes y aún así el ejército, sabemos, no obedeció. Y jugaron a las fuercitas, sí, se jugó a las fuercitas. Ahora les vuelvo a insistir, es una opinión mía. Sí, el único al final que tiene y sabremos en algún momento que saldrá esta verdad. Y él saldrá a decirlo ya y a comentarlo en algún momento porque su naturaleza es el señor presidente. Que falló la cuarta transformación y los padres le llaman traidores. Híjole, ¿qué les puedo decir? Justificado total y absolutamente que los padres le llamen así. Porque cuando tú no cumples, eres un incumplido. Cuando tú dices algo y traicionas, eres un traidor. Justificado o no justificado, esa es otra historia. Pero es una situación triste y es una cosa espantosa. Y yo, como muchos, me solidarizo con los padres. De verdad, mi total solidaridad y mi total dolor con ellos. Yo soy padre también y no me puedo imaginar el dolor de perder a un hijo y más no saber si está vivo, si está muerto, no hay a dónde, no saber. Esa incertidumbre de ser de delirante. Y tienen en ellos todo el derecho y toda la fuerza para llamarle al señor presidente traidor, para decirle que no cumplió y hasta ahí. Pero ellos, porque ellos son los únicos, ¿sí? Que decidió por en favor de la patria, que ponderó. Yo diría que sí. Y más allá de agradecerle, decirle al señor presidente gracias e irnos encima de los padres, de los 43, es abrazarlos y estar con ellos. Y solidarizarnos y decirles, maldita sea, tienen razón. Y al señor presidente voltea a decirle, no tienes razón, pero lo tuviste que hacer. Y se tuvo que hacer así. A mi opinión, insisto y reitero. Sí, es un tema espantoso, son de las heridas que existen, como tantas hay aquí que tiene nuestro pueblo, en donde hay tanta, tanta necesidad y sed y hambre y todo lo que le llamen sueño y todo lo que ustedes digan de justicia. De ahí tan importante y tan avasallador el pueblo para en las últimas elecciones para ejecutar el plan C. Es de extrema urgencia. Este sistema, este poder judicial, este sistema de justicia no puede seguir. No se puede. No se puede porque hay en todas partes ustedes donde volteen no hay justicia. Es muy difícil. Porque está corrompido por poderes económicos. Lo estamos viendo ahorita con Salinas Pliego. Empezó a querer hacer o sea, una denuncia que está haciendo en Estados Unidos para tratar de torcerla. Eso es el mejor ejemplo de cómo además de un cobarde, porque no le puedo llamar de otra forma, te llevas, te aguantas. Te llevas, te aguantas, te subes un ring y te aguantas. Y te vas al mismo nivel. Si te avientan memes, contestas memes. Si contesta tonterías, que conteste tonterías. Pero llevarlo a ese nivel es de un cobarde. Es simple y exclusivo y simplemente exhibirse como la basura que es. El tipo cabe por debajo de las puertas. ¿Sí? Y sabiendo, porque va y lo mete en Jalisco, en fiscalías. Que saben que se pueden doblar porque se les puede dar dinero y se doblan. Ahora, si es un tema de, como ha dicho el señor presidente, es plata o plomo, bueno, entonces es otra historia. Pero el tratar de hacerlo, ese artículo, ya con esto cierro, ese artículo que él trata de invocar, él se le aplicaría a él y con eso se le quitaría la concesión. Él ha violado en multi ocasiones. Y es ahí cuando dice uno, a ver, ¿por qué no se le puede ir encima uno a este y quitarle la concesión? Porque con este poder judicial se la regresan. Lo estamos viendo exactamente en el caso de los 43. ¿A cuántos han soltado? ¿Cómo han soltado? Han soltado, no, ustedes no tienen una idea. Hay un libro espléndido de Jesús Lemus que se llama El cartel de la toga, el cartel judicial. Es impresionante las cifras. Y son datos. Son estadísticas. Es una cosa que no se puede continuar. Y tenemos que defenderlo fuertemente esto. Que no con el simple hecho de que se elijan se va a acabar. No. Hay que ir avanzando. Porque se tiene que avanzar en muchos temas. Desde los requisitos. Desde los órganos de control, porque esa es la parte importante, el órgano de control, como un juez, ¿quién supervisa un juez? Sí, existe una autonomía, pero debe de haber quién, y sobre todo, establecer perfectamente justicia, no legalidad, justicia, que es una cosa que podemos entrar, yo se los digo como abogado en la filosofía del derecho, es un tema pero de horas, ¿sí? Y de tener un bien común. El amparo, sí, el amparo es muy bueno, es muy eficaz, pero se ha abusado de él. También hay que reformarlo. Entonces, no tienen ustedes una idea, es una revolución, como lo ha dicho el diputado Gerardo Fernández Noronha, es una revolución y tenemos que hacerlo. Y como les platicaba en la entrega anterior, pensar en la organización para avanzar a un nuevo sistema económico. Este sistema capitalista no podemos seguirlo, no se puede seguir. Entonces, con eso cierro. Les agradezco mucho su escucha, ¿sí? Yo sé que son dos, tres por ahí que llegan a escuchar mis opiniones. Los abrazo a mis camaradas, compañeras, compañeros, a todos. Muchas gracias.